Razones por las cuales sigo en TMT equipo. 502 más para seguir vivo. No hay camino exacto, me forjo de paciencia. Otro emigrante caminando por Valencia. La vida es bella, depende de valores. Las letras de mi música, mi pasado están. ¿Quieres encontrarme? Búscame la nada. Hablando sigues tú, yo me veo montañas. No regalan lo que quieres, hay que buscarlo. Seguir creciendo en cada línea, seguir jugando. No importa cuándo, aquí espero mi momento. Mantenerse verdadero cuesta pago el precio. Nada cierto si no lo veo. Creo en ello que pueden tocar mis dedos. Los placeres más ocultos son los grandes, al alcance de pocos. Rabia, amor, con eso puedo conformarme. Sé quien tiene el poder, es parte del ayer. Lo que puedes ver, se trata de crecer. Ser yo mismo, ser distinto. Sé quien tiene el poder, es parte del ayer. Lo que puedes ver, se trata de crecer. Ser yo mismo, ser distinto. Hoy pienso en dejar todo fluir. Esto, estoy solo aunque digas que no. Es bonito lo que ves, lo contrario. No hay jefes, aquí todos somos soldados. Pero no dinero, no puede comprarlo. Me respaldo mis dos brazos. Sin dolor no hay fuerza. Sonreír será la meta cuando el amor desaparezca. La vida enseña a base de palos. Si me la sube lo que piensan. Nada es seguro aquí, la vida da mil vueltas. Solo el cielo hoy hará que me detengan. El mejor ataque es la defensa, ¿entiendes? Sigo como siempre, si estoy tranquilo hace calor en diciembre. Si no hay provecho nadie quiere verte. Poco complicado, difícil de entender. Por comer, follar, todo se ve bien. Sé quien tiene el poder, es parte del ayer. Lo que puedes ver, se trata de crecer. Ser yo mismo, ser distinto. Sé quien tiene el poder, es parte del ayer. Lo que puedes ver, se trata de crecer. Ser yo mismo, ser distinto. En cada esquina hay sentimientos, bajo el cielo. Somos tantos y tan pocos buenos. Explico lo que valgo, algo más de lo que trago. Una sombra en mis pies, un corazón bajo mi piel. Estuve encerrado en mi cuarto, tanto para pensar. No vale la pena llorar, guardo mis secretos. Mantengo el corazón abierto por si te veo. Lo que quiero simple, es solo un gesto. De nuevo hasta el cuello es costumbre. Hoy difícil me confunde, el perro de hielo. La competencia cada vez menos, perdí los frenos. Hoy mi nombre está entre los buenos. Es solo por mí, vivir la vida a mi modo. Salir del lodo, tengo tanto que olvidar. Solo contra todo hasta el final. La vida acaba cuando dejas de luchar. Sé quien tiene el poder, es parte del ayer. Lo que puedes ver, se trata de crecer. Ser yo mismo, ser distinto. Sé quien tiene el poder, es parte del ayer. Lo que puedes ver, se trata de crecer. Ser yo mismo, ser distinto.